Y la brisa me entrega su voz, su fragancia. El canto de las aves y el sol que alumbra inspiran alegría, amor y esperanza. El canto de las aves y el sol que alumbra inspiran alegría, amor y esperanza. Bom, bom, bom. Late mi corazón, bom, bom, al igual que un tambor. Late mi corazón, bom, bom, bom. Por ese loco amor. Despierta la mañana cuando aclare el día y la brisa me entrega su voz, su fragancia. Despierta la mañana cuando aclare el día y la brisa me entrega su voz, su fragancia. El canto de las aves y es el sol que alumbra inspiran alegría, amor y esperanza. El canto de las aves y es el sol que alumbra inspiran alegría, amor y esperanza. Bom, bom, bom. Late mi corazón, bom, bom, bom. Al igual que un tambor. Bom, bom, bom. Late mi corazón, bom, bom, bom. Por ese loco amor. Tumba, retumba y tumba.